Y les voy a contar esta historia que sucedió hace pocos días en un baile donde estuve tocando. No me dejen afuera, también quiero entrar. No me dejen afuera, que yo quiero bailar. No me dejen afuera, también quiero entrar. No me dejen afuera, que yo quiero bailar. Escuche, ahí va. En un baile que fui, ¿qué pasó? Una noche a tocar, yo les voy a contar lo que allí sucedió. Un chetito llegó, ¿sí?, sin un mango a bailar, y no se pudo colar, y así se puso a cantar. No me dejen afuera, también quiero entrar. No me dejen afuera, que yo quiero bailar. No me dejen afuera, también quiero entrar. No me dejen afuera, que yo quiero bailar. Y quería bailar, por el cheto, quería bailar, y no podía entrar, mire. Afuera, también quiero entrar. No me dejen afuera, que yo quiero bailar. No me dejen afuera, también quiero entrar. No me dejen afuera, que yo quiero bailar. ¿Te enteraste? Te la cuento de nuevo. En un baile que fui, una noche a tocar, yo te voy a contar lo que allí sucedió. Un chetito llegó sin un mango a bailar, y no se pudo colar, si se puso a cantar. No me dejen afuera, también quiero entrar. No me dejen afuera, que yo quiero bailar. No me dejen afuera, también quiero entrar. No me dejen afuera, que yo quiero bailar. No me dejen afuera, también quiero entrar. No me dejen afuera, que yo quiero bailar. No me dejen afuera, también quiero entrar. No me dejen afuera, que yo quiero bailar. No me dejen afuera,